Estás en las tardes de invierno 2021. Invernales. En FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo. Inadaptados, quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio. Amigos, programa número 15 de la quinta temporada, más inadaptados que nunca, totalmente emocionados, contentos, no puedo dejar de hablar del resultado de la Copa América. Qué alegría, por favor, hasta mí, que soy poco futbolero, tengo que reconocer que el sábado cuando Messi tenía la pelota entre las patas, no sé cuántas veces debo haber pateado al aire, Dios mío, qué emoción, Dios. Espero que hoy podamos emocionarnos, aunque sea un poquito así como sentimos el sábado. Amigo, amigo, acordate que esto no lo hago solo, me acompaña Tato de Capital, que hoy está aquí. Iván desde Córdoba, el profe Luis Héctor García, Laura Britz, el chino Alan Faría, en los controles, el gigante de Damián Espadea, la voz en off, mi amigo, el Tano Rossi. Solo me resta decir que todos juntos hacemos Inadaptar. Aquí junto a nosotros, Guille Fox. Todo un ídolo, ¿eh?

máquina de humo. Hoy tiramos la radio. Hacemos. Por la ventana. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y responde la consigna. La consigna de la noche, ¿cuál es tu color favorito? ¿No? ¿Cuál es tu color favorito? Yo puse, bueno, lo remití a la pintura que, lo, que estuve haciendo toda la pandemia. Uno es el blanco quebrado. Bueno. Lo con... ¡Opa! Sí. ¡Opa! ¿Cómo lo...? Sí, es un artista, ¿viste? Dice blanco, te le agrega algo, un... Sería como un blanco satinado que se le mezcla un chorrito de negro para que... Viste que las mujeres tienen tú una gama de colores, parece que el psicólogo después... Pero por Dios, analizar, qué, pero no, qué precisión. Queda muy bien ese color. ¿Un toque obse, no? No. Eso, hay una técnica, creo que se llama Feng Shui. El Feng Shui, sí. ¿Y habla de colores también? De armonización. Y el que me gusta también el anaranjado. Muy bien. Pero ese me gusta, viste, para pintar cocinas o una remera para salir a correr. Una Chevy, ¿no? ¿Cuándo cumple años? Si compramos una remera. Como el de... Naranja. A las 6 cuadras lo veía. Allá viene el Doc, decía. El de los Duques de Hasse, ¿no era naranja la Chevy? Claro, el Gerenaldi. ¡Qué auto! ¡Qué serie! ¡Por Dios! A mi viejo le decían cúter. Al mecánico, ¿viste? Cuando le laburaba decía, ¿qué haces, scooter? Le decía. Che, Tatini, ¿vos tu color favorito? Yo el azul. El azul. Mucho voy con el azul. Buena energía, dicen. Sí. ¿Sí? Sí. El color sí, yo no tanto. ¿Y el operador qué color? ¿Qué? No lo veo. ¿El negro? Alcoyano, Alcoyano, igual que yo. Yo dije ahí, comenté en nuestro Instagram, @ inadaptados, tu programa de radio, _. ¡Epa! Que mi color favorito era el negro. Negro en la foto perfil, negro en la ropa y negro en el auto. ¿Qué más querés? Todo negro. ¿Y el calzoncillo? También. Wow, hombre de negro. Exactamente, sí. ¿Viste como la película de los Exterminator? Creo que era Brigada Z, que le preguntaban a Berugo Carámbula, decía, ¿qué va a tomar, señor? Yogur, como Batman, decía. Y yo cuando me dicen, ¿de qué color quiere el auto? Me lo llevo en negro, como dice Batman. ¿Está bien o no? Está bien, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. Amigo, amiga, prepárate que ahora le das play y te enterás todo lo que querés saber sobre tecnología. El audio cuando lo... Muy bien, Tatín, haga uso de su sección. Estaba con todo. Bueno, hoy vamos a hablar de un temita que está ahí medio picante en las redes. Hay un audio de una señora que se hizo masivo y bueno... Se está haciendo famosa la señora. Muy bien, muy bien. Y la cosa que era verdad. ¿Es así? Hay unos tips, claro. Está complicado... Hay un paralelismo con algunos métodos que vienen haciendo como para robar información. Y bueno, vamos a ver si escuchamos el audio y en base a eso hablamos sobre el tema. ¿Lo escuchamos? Hola, vecino, ¿cómo están? Bueno, les quiero contar una situación que le acaba de pasar hoy a las 5 de la tarde a un allegado mío, por lo que puedo dar fe de que lo que voy a contarles no es un verso, ¿sí? Se los cuento con la mejor intención de que no les pase a ustedes y que se traten de pasarlo a la mayor cantidad de personas posible. A las 5 de la tarde, esta persona llegada a mí, hará cosa de una semana o semana y media, se vacunó, le mandaron hoy, lo llaman por teléfono hoy, con los datos precisos de que se había vacunado, dónde, le dijeron nombre, apellido, número de documento, claramente tenían bien cierto dónde se había vacunado y todos los datos de él. Le dicen, bueno, ahora ya te llamamos para darte el turno de la segunda dosis. Ahora te vamos a mandar un código de verificación, vos marcalo acá, marcalo en el teléfono, le dicen, y vos con eso accedes, automáticamente te va a llegar la respuesta de cuándo tenés agendado el segundo turno. Este hombre lo marcó, ¿sí? O sea, le mandan automáticamente un código, lo marca en el teléfono, Y a partir de que lo marca en el teléfono, por supuesto que era mentira lo de la vacunación, le chupan por completo el WhatsApp. Claramente ha sido tipo un enlace, no conozco mucho de tecnología, pero ha sido un enlace para WhatsApp web o algo por el estilo. A partir de ahí, en su teléfono le quedó anulado el WhatsApp, no tiene más WhatsApp en su teléfono. Ya le digo, es un contacto muy allegado a mí, por lo pronto yo lo miro, toda mi familia también lo puede ver. El WhatsApp sigue figurando como que es de esa persona, con las mismas fotos que tenía, todo. O sea, por ejemplo, para mí, él sigue estando como si nada en el WhatsApp, pero él en su teléfono no lo tiene más. ¿Y qué es lo que están haciendo? A todos los contactos les están mandando, y como todos lo tenemos como si fuese él, le están mandando que tiene un problema muy serio, que por favor te paso una cuenta bancaria, bancame en esta, les dice, bancame en esta, por favor, depositame lo que puedas, 1.000, 2.000, lo que sea, tengo una urgencia económica, por favor, amigo, qué sé yo, le dice una cosa así el texto, mandame lo que puedas. Y bueno, y tristemente algunos están cayendo y otros no. Bueno, esta persona, por supuesto, que ya ahora les está avisando a todos que no caigan más en eso, pero para eso ya cayeron varios. Conclusión, lo que quiero decirles con esto es, si alguien los llega a llamar, bueno, se fue a Movistar, se hizo la denuncia, y a Movistar le dicen que no pueden hacer nada porque WhatsApp es una aplicación, que vaya y que haga la denuncia en la comisaría, que por supuesto ya la hizo. Y en la comisaría, como en Movistar, le dicen que ya están cayendo cantidad de denuncias con este tipo de cosas. Por lo pronto, bueno, les aviso para que si alguien los llega a llamar diciéndoles que justamente ingresen tal código en el teléfono que es para generarles otro turno de vacunación, no caigan en esto, porque les van a chupar el WhatsApp y a partir de ahí hacer una estafa económica. Así que ojalá les sirva a ustedes y bueno, pásenselo a la mayor cantidad de gente posible para que al menos estos estafadores, bueno, tratar de cortarles un poco su forma de estafa. Que terminen bien su día. Bueno, ahí tenemos toda la información, ¿no? Pero bueno, lo que se basa es en lo que está la gente tiene en la cabeza el tema del vacunatorio. Entonces, ante un engaño, de en este caso una información que le llega a la persona, le pide un código. El tema es que el celular, cuando se activa el WhatsApp, llega un código por un SMS. Una de las opciones que también hubo es que alguien de un lado decía: me equivoqué, como contacto nuevo. A veces uno lo conocía, normalmente no lo conocía, pero bueno, decía: me equivoqué, puse tu número, te va a llegar un número a tu SMS, me lo puedes reenviar. Ni bien se llegaba ese número, que se lo pasaba a la persona, que uno capaz de rápido lo reenviaba, se quedaban sin WhatsApp. Por un lado, lo que hacen es agarran ese WhatsApp y van a tener contacto con la gente que se comunique a partir de ahí. Digamos, toda la información anterior almacenada en los WhatsApp, que normalmente está asociado a una cuenta de correo, no tienen acceso. Pero cada persona que se contactan va a pasar esto. Le van a querer hacer todo un discurso para poder pasar un número de cuenta. Y ante un problema, o no sé, un mercado pago, o mandámelo a tal... Ahora hay un montón de formas de envío de plata a través de número de teléfono o de un correo. Sí. Entonces, lo que hay que hacer, hay una forma, en sí, no hay que pasarle ningún código a nadie por ningún tema, ni por vacunatorio, ni por mensaje de alguien que no conocen. Eso por un lado, y por otro lado, el WhatsApp tiene una segunda opción, que es una contraseña de segundo factor, que es cuando uno, digamos, le llegan a hacer eso, digamos, le llegan a agarrar y probar de poner el WhatsApp en otro teléfono, como uno puede hacerlo cuando tiene un teléfono nuevo, ¿no? Uno de mala manera lo quieren hacer, y por más de que se hagan de ese código, necesitan un segundo código, ya es mucho más difícil. Entonces, la gente que no cayó en esto tiene que ir a la parte de los... Normalmente son los tres puntitos que están arriba, en la parte de ajustes, cuentas, y ahí tiene la opción de habilitar la contraseña de segundo factor. Ahí es un número de PIN que se lo tienen que anotar, que eso va a pasar cuando cambien el celular o les pase algo con el celular. Van a tener que, por un lado, habilitarlo a través del SIM, le va a llegar ese SMS y aparte van a necesitar ese código, que es personal. Y eso va a hacer de que sea mucho más seguro la información, ¿no? Porque la suplantación de identidad está bastante latente en todos lados y hay un montón de herramientas y conexiones, y uno se va moviendo por la calle, por un bar, se conecta y uno no sabe que, no sé, uno está en un bar conectado al Wi-Fi que está abierto y el mismo Wi-Fi hasta toma cuál es el número del WhatsApp de la persona que está conectada. Entonces hay mucha información que uno no sabe, que es información que va quedando en el aire y a través de esos números, de alguien que está ahí dedicado exclusivamente a eso, a robar información, va a generar esto. A veces son extorsiones, como viene pasando con los correos. Muy hábiles, porque hay que saber un poco para hacer esto, no cualquiera lo hace. Ingeniería social, van tirando información, te van pasando. Es como un cuento del tío cibernético. Pero es gente que se dedica a la electrónica, a la computación, saben. Seguro, seguro, sí. Nada más que tienen malos valores. Hay que tratar en todos los lugares públicos no conectarse con ese tipo de redes, porque automáticamente el celular, la notebook, lo que sea, se interconecta con los distintos servidores. Uno tiene una cuenta de correo vinculada, bueno, algunas cuentas tienen seguridad, tienen, no sé, unos certificados que lo hace de seguro, pero no todo es seguro. Entonces pasa de que si uno tiene un programa de correo que vincula, muchas veces tiene eso, que hay información que puede quedar y puede ser escuchado por personas que están latente a tomar esa información y en base ahora a eso, la pregunta es, ahora la pregunta es, decime vos, ¿cuál es la fórmula que tiene esta señora para que su audio recorra los WhatsApp de todos nosotros? Decime, porque si la sabés, inventamos un audio que diga algo para que escuchen inadaptados y lo hacemos correr. Lo que pasa es información como que está latente, está el tema de la vacunación. Imagínate. Si no sintonizan inadaptados, si no sintonizan 102.9 todos los lunes a las 19, te van a robar el WhatsApp. Así. Claro, y entonces ya está. ¿Podemos inventar algo así o no? Usted que es el avesado en la materia, tiene que pensarlo, Tato. Entre usted que sabe de electrónica y acá el señor que sabe de psicología, como ya está, hay que idear algo. Casi que somos los simuladores, o para nuestra época digo, somos Brigada A casi. Tal cual. Yo conozco un grupo de personas que espectacular. Sí, tal cual. Bueno, vale. Pero hablando en serio, gente, cuídese, no le dé bolilla a estos mensajes. Y digamos, doble factor tiene un montón de redes y demás. Todo lo que puedan llegar a aplicarle el doble factor, anotárselo de alguna manera, y si pueden, donde lo anotan, que se fijen de anotarlo con una... O sea, hay que generar algo que tenga una contraseña que guarde no la contraseña, porque, sí. O sea, uno lo guarda en un archivo de texto y, bueno, es como, ¿sabes qué? Yo hice tantas cosas, fui y vine, mandé para acá, para allá, pero siempre hay una que tenés que saber. Todo tiene contraseña. Claro. O sea, vas a comprarte una coquita y te piden contraseña. Claro, es un tema ahora. No se puede. Ahora, yo lo que vi, Tato, es que las personas más vulnerables son los nenes chiquitos y la gente adulta, que por ahí le tienen acceso, le regalan un celular y no lo previenen con todo este tipo de cuestiones. Lo que pasa es que es difícil relativo, controlar, pero... porque todo tiene tanta configuración y tiene tanta forma. Y como dice el dicho, hasta el mejor cazador se le escapa la liebre. Mirá que ha caído gente que es muy hábil en la tecnología y sin embargo, los que te buscan enredarte te la enriedan y caes como un perejil. ¿Cuántos han caído? Bueno, y hay empresas que caen por correos que tuvieron problemas de vulnerabilidad. Uno de esos pasó hace 2 años con Fivertel. Todas las cuentas de Fivertel fueron afectadas y pasó de que tenemos videos tuyos viendo tal cosa y lo extorsionaba con Bitcoin. Esa era una de las opciones. Y la otra era que alguien escuchaba los correos y adulteraba la información. Llegaba una factura y le mandaban un número de cuenta de la persona que quería la plata, digamos, y estaba en el medio. Entonces uno le decía gracias por la transferencia, el otro decía, entonces estaba en el medio, y hasta que después, che, no me mandaste nada. No, sí, te lo mandé y me respondiste. Bueno, y eso también es lo que pasaba. Por eso, cuando llega también un correo de información que, te mandé este archivo, fíjate, y uno no pide nada, hay que tratar de ser cuidadoso, llamar, de quién se trata, no abrir ningún archivo porque lo que más abunda es eso, la encriptación de información y después, bueno, viene el rescate. El otro día me agarró un julepe, te lo juro por Dios. Me llegó yo pagaba el celular por la tarjeta. Lo di de baja porque me cobraban 3-4 meses juntos porque cerraba tarde la tarjeta y entraban dos pagos. Y yo tengo 3 celu en la misma cuenta, imagínate. Cada vez que venía me venían 20 lucas cuando se saltaba un pago. Olvídate, no lo podía pagar. Llamaba, escúchame, ¿cómo crees que te pague esto? Bueno, da lo de baja, lo di de baja. Claro, cuando me vino, me vino la tarjeta, no me vino el celular. Y yo me olvidé de pagar el celu. Y me vinieron dos juntas. Me llega un mail avisándome, señor, usted debe 2 facturas, un total de, si hace clic acá, la puede pagar. Yo hago el clic. Sí. Pará, la pago. Y después, claro, no pude bajar el comprobante de pago. Claro. Le transferí 10 lucas, ponele, y dije, digo, ¿a quién le transferí 10 lucas? No sé, me agarré un julepe, claro. Terrible. Encima, pará, el otro día me cae un mail diciendo, usted debe la... ¿Cómo que debe? Si yo... Hoy llamo personal, escuchame, le expliqué todo. Le explico todo y me dice, quédate tranquilo, que el pago impactó. Wow. Ay, gracias. Aleluya. Se hacía la cruz. Me volvió el alma al cuerpo. Como los últimos minutos del partido. Pero claro, yo en la cuarentena empecé a pagar cosas electrónicas. Antes iba y me paraba con perejil a hacer una cuadra de cola, ¿viste? Claro. Porque tenía miedo que me engañen, ¿viste? ¿Qué sé yo? Así que bueno, gente, cuídense. ¿Algo más, Tatín, o perfecto, para la próxima? Vamos a venir, vamos a hacer fiesta una vez cada tanto. Queda medio lejito, pero le vamos a poner mucha pila. Está muy lindo acá el lugar, así que bueno. ¿Te gustó? Está hermoso. Bueno, sí. Pero no te vayas, quedate hasta el final, ¿eh? No, hasta el final. Muy bien. Perfecto. Llévanos a la tanda, operador. Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats. Buenas noches, inadaptados queridos, por supuesto, el negro, siempre el negro. Soy Lili, besos. Hola, habla Grace. Quería contarles que mis colores favoritos va todo en la gama, desde el rosa hasta el magenta. El que más me gusta es el fucsia, pero toda esa gama es la que más uso cuando me visto. Todo color de fucsia. La vida color de rosa.

Este bloque es auspiciado por la siguiente firma. Hay lugares en la Argentina que no podés dejar de conocer. Nosotros te recomendamos Monte Capilla. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en Cabañas Monte Capilla. Te invita a conocer el encanto y la belleza de la naturaleza, el confort de amplias y cómodas cabañas y sobre todo un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario parque con parrilla. Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Haz tu reservas al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Muy bien, 41 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Qué rapidito que va esto, amigo, amiga. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047 y responde la consigna. La consigna de la noche, ¿cuál es tu color favorito? Sí, hay mucha gente que se está comunicando, ya llegaron un montón de audios. Y bueno, alguno dijo el rosa, otra dijo el negro. Bueno, fucsia. Un montón de colores. ¿Cómo? Fucsia, dijeron. ¿Fucsia también? Fucsia. Uy, qué atento el doc. Amigo, amiga, acordate que la consigna o el juego de todo este mes está auspiciado por Mil Sur Tejidos, @milsurtejidos. Búscalos en Instagram, designar.arg. Mates personalizados, sí, búscalos, ahí tenés un montón de cosas para ver, para ver y comprar, hacen un montón de cosas muy lindas. De Glar OK, que la semana pasada regalamos una cascada. Wow, a la cascada. Claro, una cascada y el un Buda, y un Buda. Sí, muy sí, bueno, sí, sí. Mi mujer se hacía la cruz, ¿Por qué? Para ganarlo. Ah, quería ganarlo. Sí, estaba desesperado. Bueno, viste como dicen, la suerte es loca, le toca al que le toca. Esa. La próxima segura que le toca. Hoy, esta noche, te llevas un suéter de Ponele Onda Quilmes, ¿sí? Encontralos en Instagram, @ponele onda Quilmes, y también tiene otro local que es @ponele onda Kids. Ah, lo vi, ¿sí? Lo vi. Ah, lo viste, sí, qué sí, atento, sí, sí. Muy bien. Sí, dígame. Estamos todavía vigente con la participación de sorteo, o sea que... Ah, todavía hay tiempo, claro que ahora sí. Ahora hay tiempo, así que los que pueden meterse en Instagram, apurate. Ese momento, que después, bueno... Apurate. Bueno, ¿querés comunicarte con Ponele Onda Quilmes? Comunicate al 15-35-89-09-15. Te lo repito, 15-35-89-90, y lo dije mal. ¿Qué va a hacer? Te van a chupar el micrófono. Recalculando. 15-35-89-09-15. Otra vez, 15-35-89-09-15. Y si no, andaste... muy bien. Eso. Andaste hasta... Ponele Onda Quilmes. Dale, y que... si no, ponele Onda y andaste al centro de Quilmes. Andrade, ¿Dónde está? Andrade 2690. Espectacular. Sí, es cerquita. ¿Sí? Hay que salir. Hay que salir. Ahora... Prepárate porque vienen los expedientes y... Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en los expedientes y aquí, en Inadaptados. Soy nuevamente yo, E.T. Buenas noches, Iván. ¿Cómo está Capilla del Monte? Buenas noches. Se me había hecho un silencio, pensé que se había cortado. Muy lindo acá Capilla del Monte, un clima preciosísimo. Vos sabés ya, tenés que acercarte al cerro para tener buena señal. Sí, me voy a poner en dirección al este, donde sale el solcito. Arriba del Cerro Uritorco. ¿Cómo venimos para hoy, ahí? Iván? Sí, perfecto, fuerte y claro. Y hoy, te digo la verdad, hoy yo había pensado hablar de ERGS hoy, y ya te paso a explicar. Pero lo que te quiero decir es una cosa que vengo sintiendo, cómo se viene, yo no sé si ahí pasa, creo que a lo mejor acá las cosas se viven con otra velocidad y cómo se están moviendo fibras íntimas, ¿no?, en el ser humano. Y creo que hay un gran despertar en la humanidad. Y bueno, y yo lo siento dentro mío también. Así que bueno, vamos a hablar también un poco de espiritualidad. Bien, bien, bien. Ers es espiritualidad, además. Ers, ERKS, sería la ciudad intraterrena que estaría en las zonas cercanas al Cerro Uritorco. ¿Está bien? Mucha gente ha ido a... saliendo por Capilla del Monte, se va hacia el norte, se ingresa por la ruta 17 que va hacia Quebrada de Luna y se dirige a un parque cultural recreativo que es una de las bellezas de Córdoba. Fue nominado muchas veces como uno de los lugares más lindos, que se llama Los Terrones, que es unas formaciones geológicas que parecen así como terrones, como los terrones de azúcar, pero de tierra, ¿no? Y bueno, y se pueden apreciar distintas imágenes. Esa zona es una zona energética ufológica muy importante. Está aledaña también al Cerro Pajarillo, donde se posó el OVNI en 1986. Bueno, ¿qué quiere decir ERX? Encuentro de remanentes cósmicos siderales. Apa. Esas son las siglas, sí. Y bueno, mucha gente ha dado testimonio de haber estado y algunos visto esta ciudad, que sería una ciudad metafísica, que no figura en ningún mapa, obviamente, ¿no? Como todas las, como muchas de las ciudades de las que se han hablado. Pregunta, Iván. ¿Vos tuviste, sí, pudiste subirte? ¿Cuál es el cerro de donde se ve bien? Pues yo estuve mirando videos y hay un, sí, cerro que es Puerta del Cielo, ¿puede ser el lugar que se llama? Puerta del Cielo es un lugar que queda pasando Ongamira. Claro. ¿Está? Y la gente va hacia el anochecer. Sí. Y bueno, ahí han tenido experiencia. Muchas personas comentan, he recibido gente que me ha mostrado incluso filmaciones, que comenta haber tenido su experiencia. Y vos tenés que mirar para qué lado. Y uno mira como para el lado de... sería como para el lado opuesto de la ruta 38, ¿está? Sería... bueno, vos venís por... o sea, cuando vos venís desde Capilla, que vas en dirección como hacia Jesús María... Claro. Vos frenás el auto y sería a tu derecha, ¿está? No sé el punto cardinal, pero sería en dirección a Jesús María, creo yo. Claro. Desde esa ruta. Lo que pasa es que yo vi un video donde hablaban, ustedes lo dividen a Córdoba por sectores, no sé cómo le dicen a los sectores que lo dividen. No es los departamentos. Departamento de... claro, ahí está, claro, exacto. Y hay un... nosotros estamos en el departamento Punilla. Claro, ustedes entran en el departamento Punilla, pero lo... y este hombre que contaba en el video miraba para, sí, para otro departamento que está en contra de, claro, Punilla, que está para el otro lado del cerro este donde está Puertas del Cielo. Y dice que de ahí se puede ver a veces la ciudad, esta ciudad de la que estás hablando vos. ¿Es así? Claro, sí. Yo, mira, he hablado con gente por ahí hay gente que he hablado una sola vez, que no tengo más contacto. Y te digo, he sido, no sé por qué, mucha gente me ha contado sus experiencias, que bueno, son muy íntimas. Generalmente la gente no quiere hablar de esto, de sus experiencias que tiene. Quizás estaría bueno plantear como una consigna, Guille, si querés algún día, que nos cuenten a ver si han tenido alguna experiencia de este tipo, ufológica o paranormal. Sí, está bueno, sí, ultra interesante, sí. Estaría buenísimo para analizar y bueno, yo sé llegar ahí a donde es Puerta del Cielo, sé llegar obviamente en el auto, hemos ido, bueno, no me ha pasado de ver a mí, yo no he tenido esa experiencia de ver esta ciudad. Sí. Iván, te hago una consulta. Sí. Sí. ¿El lugar es accesible? O sea, ¿uno puede pasar y decir, estoy en el medio de ERC? ¿O es un lugar privado? O sea, es un barrio privado. Sí. No, digo, capaz que es un lugar privado y uno lo tiene Uno llega. Uno llega. Sí, el camino es una ruta, la ruta 17 de Ripio. Sí. Medio fulero, obviamente. Pero yo llego con un vehículo común y corriente. Llegás, estacionás. Acá se ve como si fuera una montañita en el medio de la nada, digamos. Sí, sí, los campos son todos privados, pero bueno, se suele acceder, ¿está? El Cerro Uritorco también está todo privatizado, o sea, Pero vos para poder, perdón Iván, pero le digo a Tato, vos para poder ver la ciudad de ERC tenés que estar preparado mentalmente, ¿sí? Estar abierto para poder ver cosas que otras personas no están preparadas para ver. No sé si me explico. Seguro. ¿Entendés? Bueno, ¿Y qué se hacen? ¿Visitas nocturnas? Sí. O capaz que, no sé, tienen algún... Generalmente se va a la tarde. Sí, hay gente que te lleva, hay excursiones incluso así esotéricas. Cada uno, yo prefiero, cuando yo he hecho todo este tipo de cosas, he ido solo. Bien. ¿Está? Porque prefiero tener esa... No tengo miedo y prefiero tener ese tipo de experiencia en cierta intimidad. Y bueno, pero... No tenés miedo que te lleven. No tenés miedo que te lleven. No pasa nada si me llevan. Hasta que quizás sería una buena experiencia, ¿no? Totalmente. Bueno, Benjamín Solari Parravicini fue un abducido, ¿no? En Buenos Aires. No hace falta venir al Cerro Uritorco para que te pase eso. Claro. Yo vi en la ¿Está? Costa. ¿Vos viste en la Yo costa? Vi en la costa. Sí, ¿qué viste? En Punta Médano y en San Bernardo. ¿Qué viste? Sí. Vi ovnis, pero a mansalva. Es una cosa de loco. Una mentira, ¿eh? Sí, puede ser. ¿En serio? ¿Y sí? No, fuimos a alquilar unos cuatriciclos. De momento, miramos para... ¿Qué hora era? Pará, ¿qué hora era? No, eran las 2, 3 de la tarde. Era impresionante lo que había. No, uno ¿Ustedes era usan camisa hawaiana? No. No. ¿Rastas? ¿Los amigos no? Tampoco. Ah. No. Nada. Y pasó de que fuimos a Punta Médano con... ¿Qué hora? La noche, no se veía nada. Era una oscuridad terrible. Y olvídate, aparecieron luces de todos lados. Y fue wow. Impresionante. Y bueno, ve que te digo de la consigna, Guille. O sea, hay gente que ha visto. Sí. En Espeleta también. Hay gente que ha visto. En Espeleta vi también. Hay cada extraterrestre en Espeleta. ¡Papá! ¡Agarrate! Dios mío, nos van a venir a linchar, ¿eh? ¿No? ¡Ojo lo que decimos del barrio! ¡Ojo! Pues un poco yo estuve pensando, ¿no? Venimos de 1500 años de un adelanto tecnológico y sobre todo ahora que se hizo muy, muy alevoso, ¿no? Los adelantos en estos últimos 50 años a nivel tecnológico y ahora se está acelerando más eso. Y van apareciendo. El otro día, Iván, ¿sabes que vi en la tele que había una estructura que tenía como distintos sonidos que fue en... ¿Cómo lo generaron? Y bueno, eso... Calculo que la cabeza humana de hace no sé cuántos años atrás, para mí que no teníamos. Alguien vino y puso la semillita con la información. Impresionante. Sí, bueno, se sabe que hay extraterrestres en contacto con gobiernos y que se ha brindado información a la civilización humana. Bueno, los que están en el tema este están esperando, ¿no?, que empieza a haber una convivencia como más pública y yo creo que estamos muy cerca de que eso ocurra, porque tenemos mucho adelanto a nivel tecnológico, pero ¿cómo no hemos evolucionado en el tema humano, o sea, en otro tipo de avances, ¿no? Porque uno de la ciencia, de la parapsicología, y bueno, no hemos alcanzado el mismo nivel de desarrollo en esos lugares. Fíjate que los soviéticos llegaron a desarrollar bien la foto, la cámara Kirlian. No sé si alguna vez escucharon. No, para nada. Bueno, la cámara Kirlian lo que hace es fotografiar la energía bioplasmática, que es la que le sale a todo ser viviente, vegetal. ¿Por dónde, perdón? Nosotros tenemos. El aura. Es el aura. Es digamos, el aura. Es la casa 4, claro. O sea, lo que hablan es de el aura. Las energías. Exactamente. Exactamente. El aura es una manera de denominar esa energía bioplasmática. Que bueno, el ser viviente al morir tarda. O sea, por ejemplo, supongamos el aura de una hoja. Cuando esa hoja se cae de la planta, claro, tarda un tiempo y se va desvaneciendo de a poco. Tarda un tiempo determinado y bueno, ese halo de vida desaparece. O sea, tenés esa energía mientras está vivo el ser. Bueno, está harto investigado que los seres humanos, todos los seres vivos, hay con una energía que, digamos, se ha podido captar. Así que, digamos, no es tan extraño lo que decís. Todos sabemos que somos parte masa y una parte energética. Así que debe haber algo más a donde vuelve esa energía, ¿no? Y bueno, si querés te digo eso. ¿Es cortito? Sí, hagamos una pregunta. O sea, porque ya sería tiempo de dejar un poco el materialismo, ¿no? Bien. ¿Y qué somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cuándo nos vamos a empezar a preguntar eso? Ya es inconcebible que pensemos en un Dios que nos creó a imagen y semejanza para que vivamos 80, 90 años. Es un concepto ese ya que está quedando atrás, está quedando arcaico. Escuchame una cosita, porque Iván, toda la energía sí. Sí, te decía que como para ir cerrando, si tenés algún sitio para dejar, para que la gente lea sobre Earth, algún video interesante, algo para que la gente que le interesó el tema pueda nutrirse. Bueno, acá Earth, uno de los que más habló mucha gente de Earth. Ahora hay una italiana que ha hecho varios libros, que es una persona muy interesante a nivel del corazón. Porque, bueno, vos me dijiste que tenés que preparar la mente, dijiste vos antes, hace un rato a Tato. Exactamente. Lo que hay que preparar es el corazón. Epa. Justamente, sí, porque vengo por buen camino, no es un entonces. Tema de la mente. No es un tema de la mente. La mente hace tanto ruido como la música esta que tengo de fondo. No. Te distrae. Sí, que no me deja ni hablar casi. La mente, el corazón triunfa sobre la mente. El corazón sabe siempre ir a la fuente. La mente es una distracción. ¿Está? Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que empezar a ser más intuitivos y desarrollar más el corazón. Y lo que le digo a la gente que quiera saber de Erx, bueno, Alejandra ha escrito, después les puedo tratar de pasar un link de ella, ha escrito varios libros recientes, y si quieren ir más atrás, Trigueirinho, que es un brasilero que ya falleció, tiene una saga de libros de Erx. Y bueno, y de las otras dos ciudades intraterrenas que existen en Sudamérica, que son Mictlantlán y Aurora. Muchísimas gracias, Iván. Me encanta. Mi corazón me dice que te mando un abrazo gigante y bueno, que te esperamos el lunes que viene para que nos cuentes más sobre estos temas. Y ahora le pido a nuestro operador que lleve la nave derechito a la tanda oficial. Muchas gracias. Buen fin. Su automóvil a gran velocidad.

Buenas noches. Hola. Buenas Hola. Noches. Hola. ¿Cómo va, profe? Bien. Bien. Siempre, nunca tengo suerte. ¿Qué? Siempre falta un alumno y se ingresa otro nuevo hoy. ¿Viste? Sí. Está bueno eso. Sí, bueno. Sí. No tengo que. Está, hoy tenemos un. No me toma lección hoy. Y no, no sé, no, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque el profe se aprovecha, ¿eh? La próxima por ahí puede ser. Bueno, vamos a hablar algo con referido a la consigna, sobre los colores. Muy bien. A ver, alumno Tato, ¿qué sintió cuando ingresó la box? ¿No se sintió acogido por los colores? ¿Por qué me miran así? Porque el color naranja. ¿Qué, Damián, es tan cariñoso? No, pero fíjese aquella pared. ¿Qué color es? Esa es medio... No sé, morado, si, le dicen. Según, ¿no?, el doc, puede ser tantos colores. Tipo, no será daltónico vos. Un borrabino, digamos. Bueno, lo que quería acá iniciar es que, perceptivamente, cuando entramos a un lugar, los colores influyen, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Esto es algo, parece ser una verdad histórica. Los colores, ¿qué son los colores? Bueno, la física dice que la luz se transmite por longitud de onda, entonces cada objeto va a emitir un color según la longitud de onda que refleje. Por ejemplo, alumno Guillermo, ¿de qué color usted pintaría el techo de una casa? Rojo. ¿Blanco o negro? ¿Blanco o negro? Sí. Negro. ¿Por qué? Y me gusta más que el blanco. Pero, ¿por qué...? Usted, si quiere hacer térmica la casa, ¿la va a pintar de negro o la va a pintar de blanco? Y a mí no me importa el color, a mí no me importa qué temperatura hace adentro, que... sino cómo se ve. Porque lo negro absorbe, ¿no? Absorbe todos los colores y solamente refleja el negro. El blanco rechaza todos los colores. Por eso hay que vestirse de blanco. Pero bueno, yo siempre soy un inadaptado, profe. Sobre todo si va al desierto de Dubái con el Diego allá, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver, ¿cómo afecta al cerebro? Bueno, yo creo que todos vimos en películas que en ceremoniales, en ritos, en vestimentas, incluso los colores de la luna, siempre las sociedades primitivas tenían cierto simbolismo sobre que algo podía pasar o algo de alguna forma se avecinaba. Parece ser que la retina transforma los impulsos nerviosos en... la longitud de onda en impulsos nerviosos, esto van al hipotálamo y ahí en el hipotálamo está el centro de todos los procesos endocrinos y hormonales. O sea que te afecta, te sacan una amarilla o una roja en un partido de fútbol y eso te afecta. Te afectó el hipotálamo y ahí podés salir, te la bancás o no te la bancás. ¡Lastimado! Bueno. Hay una psicología del color que se puede decir que no es estímulo-respuesta, no es que yo te muestro una tarjeta roja y eso te erotiza, porque después vamos a ver que hay algo de eso. Epa. Sino que cada color está metido en un ambiente cultural, subjetivo, no todos reaccionamos, digamos, al mismo color. Por ejemplo, si nace nena, ¿qué ropita le va a comprar a su futura hija? Negra. No, negra. No he visto ropa de bebé negra, no hay. Pero se la mandó a hacer mi vieja, cose, qué sé yo. Bueno, ¿le va a quedar bien o no? Sí, capaz un amarillito da para... ¿Para los dos? Un intermedio. Claro. Si uno no sabe todavía... No le estoy dando el pie, ¿no? El blanco, bueno, claro. Pero si no tengo negro, le pongo rosa, Doc. Claro, culturalmente el rosa es para las nenas y el azul para los bebés, ¿no? Incluso pintan los cuadros de... Los cuartos. Dicen que hay dos valores en los colores. Están los valores cálidos y los fríos. Los cálidos están en la onda de los rojos, que sería el naranja, el amarillo, que despiertan sentimiento de confort. Y después los fríos, que son de la rama del azul, que ahí metemos el verde, el morado y el amarillo también, dan calma, pero vamos a ver que todos los colores tienen un aspecto positivo como un aspecto negativo. O sea, te pueden dar calma y todo lo contrario, quizás tristeza también. Por ejemplo, el rojo y azul da tristeza para mí. Me mira mal el operador. Hablando de fútbol, ¿no? Perdón, sí, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya no metemos más con los colores. El rojo dice que es el color del amor. Hagan memoria, alumnos, que cuando vieron la lencería erótica roja, el farolito rojo en esas casas de citas, ¿no? Capaz que nunca... Hagan memoria, no se pongan colorados. Bueno, aparentemente este color rojo de la bandera del comunismo, ¿no? Esto de despierta de energía, también excitación y agresividad. El azul, que le gustaba acá a nuestro alumno el Tato, es el color intelectual. Da tranquilidad, paz, pero en el otro extremo lo peligroso es que te puede llegar a dar tristeza o frialdad. Versionismo, digamos. Claro, es un... Ojo. El verde para los oyentes que eligieron, bueno, el verde es el balance, es el equilibrio, la armonía, pero también el extremo negativo que te puede aburrir. El amarillo es el color de la confianza, de la seguridad, muy querido por los chinos, por ejemplo, el amarillo, ¿no? Color amarillo. Optimismo, pero el punto negativo que puede despertar también depresión. El morado, que es el color donde está pintado la pared de la box. El rojo granate. Claro. Que incluso si los Lai Lama, si usted hace memoria, algunos se visten con este tipo de colores. Es cierto. Bueno, este es el color espiritual, de la verdad y de la autenticidad. El punto negativo que puede empujarte a la introversión, que es un color que si lo pintás en tu habitación quizás te vas poniendo menos Entrás a la ciudad de Erk y listo, te sirve, escúchame. Vas perdiendo comunicación. ¿Para qué encargo? ¿Me mandás 4 chombas Bordeaux? Gracias. Y el naranja, bueno, el naranja tiene que ver con la sexualidad, la abundancia y el polo negativo con la frialdad. Mira el doc, Por eso es naranja. ¡Epa, picaroso! Me gustaba el naranja, sí. Bueno, vamos a hacer, para finalizar, lo que le dijimos acá a los alumnos y a los oyentes es que el color que vestimos, que pintamos, que usamos o que vemos siempre nos influye de alguna u otra forma. Y quería finalizar con una frase de un escritor, de Jane Hunt, de 1850, que a pesar de que era un crítico, poeta, escritor, escribió esto que me gustó. Dice, los colores son la alegría de la naturaleza. Entonces yo pienso, como para finalizar, que si hacemos memoria, las flores y las mariposas quizás saben desde hace mucho tiempo que se trata solamente de eso, que los colores son la sonrisa de la naturaleza. Muy bien. Muy bien, ya está. Claro. A mí me llevó a pensar en la frase que dice mi nene cuando jugamos a, ¿viste?, a adivinar el color. Dice, color, dice. Amigo, amiga, quédate ahí que en un ratito seguimos con más. Le pido a nuestro operador que tire la bolilla derechito a la tanda. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía cubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Estoy apostando, girando la bola. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Macelio, asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios. Liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas. Nos ocupamos de mantener tu negocio actualizado en la última normativa vigente. Nuestras oficinas se encuentran en Zapiola, 352 Bernal, Buenos Aires. Comunícate con nosotros al teléfono 11 60 62 0528, WhatsApp al 11 41 62 49 94. Estudio Macelio. Visita nuestra página www.estudiomacelio.com.ar o búscanos en Instagram como @estudiomacelio. Nuestro correo info@estudiomacelio.com.ar. El mejor asesoramiento profesional para colocar tu proyecto en un óptimo escenario tributario. Estudio Macelio. Macelio. Si estás pensando en un negocio inmobiliario, Pavón Amorín. Respuesta, seguridad y confianza. Asesoría inmobiliaria integral. Compra, venta o alquileres de inmuebles. Nuestras oficinas se encuentran en Mitre 775 Quilmes y también en Sapiola 352 Bernal. Comunicate con nosotros. WhatsApp 11 20 10 0000. Instagram @ Pavón Amorín Propiedades. Facebook Ezequiel Pavón Amorín. Visita nuestra página web www.pavonamorin.com.ar. Pavón Amorín. Seguridad, perfeccionalidad y eficacia en gestiones inmobiliarias. Pavón Amorín, lo mejor en inmobiliario. Inadaptados, mi color favorito es el negro y sus derivados. Hola, hola, soy Gonzalo, el Colo de Quilmes. Mi color preferido es el celeste. Les mando un abrazo a todos y me encanta escucharlos al aire. Hasta luego. Inadaptados, más que un sentimiento, una pasión. Hola, inadaptados, mi nombre es Germán, llamaba por la consigna. Mi color preferido es el verde, y lo es porque lo asocio con mi primera infancia, digamos, ¿no? En esos juegos, en esos aromas que sentía cuando me revolcaba en los campitos jugando la pelota o trepando los árboles. Por todo eso es que el verde es mi color preferido. Canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Bob. Hasta las 21 horas te hacemos compañía. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí, en Inadaptados, en Canciones con Historia, por Vox 102.9. Prepárense, abróchense los cinturones para disfrutar del viaje. Los circuitos del tiempo del DeLorean indican junio de 1989 y está listo para despegar. Sean bienvenidos los mayores de 30 y todos aquellos que sean capaces de emocionarse con la historia y la música. Sus lugares están reservados para un recorrido que les removerá los sentimientos más profundos. Corría el año de 1989. La FIFA le encarga a Giorgio Moroder la música para la apertura de la Copa Mundial de 1990. A Moroder le sobraba currículum. Ya había trabajado con Donna Summer, Irene Cara y David Bowie. Giorgio llamó a su compositor y amigo, el norteamericano Tom Whitlock. Juntos habían trabajado en Take My Breath Away, canción que le puso el alma a la pochoclera Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Hit número uno de Berlín, banda que no volvió a tener un éxito semejante jamás. Por esa canción, Moroder y Whitlock ganaron el Oscar y el Globo de Oro en la categoría Mejor Canción Original. La FIFA sabía que el éxito era inevitable, pero no siempre 2 más 2 es 4. La dupla creativa buscaba un éxito global y en esa búsqueda compuso el temazo To Be Number One, que tenía emoción, buenos puentes y un estribillo perfecto, pero estaba en inglés, si bien es el idioma que se habla en todos los países del mundo después del propio. No es justamente el idioma del corazón, así que fue el mismo Moroder quien decidió barajar y dar de nuevo. Para ello, convocó a Eduardo Benato, un compositor y guitarrista que nació en Nápoles, pero que tiempo después se instaló en Milán para estudiar arquitectura y comenzar a tocar la guitarra de manera profesional. Benato, antes de ser convocado, ya había editado más de 14 discos exitosos en su carrera. También convocó a la joven Gianna Nannini, cantante y compositora, una de las más importantes representantes del rock italiano, quien ya tenía varios álbumes grabados y algunos premiados con discos de platino antes de ser convocada para este trabajo. Benato y Nannini no eran un dúo, no formaban parte de un grupo, ni siquiera se conocían, pero compusieron la letra del tema por el que son recordados hasta hoy. Simplemente fueron los que le pusieron el corazón. Moroder, de alguna manera, supo que en su tierra estaba el secreto para la canción perfecta, con la misma melodía, pero con la letra en la lengua que habla el mundo. Así nació Un'estate italiana. Nosotros la sentimos así. Tal vez no sea una canción para cambiar las reglas, pero queremos vivirla así, sin límites y con el corazón en la boca. El mundo está en una guerra de colores. El viento acaricia las banderas y la emoción nos envuelve hasta terminar en un abrazo de locura. Noches mágicas persiguiendo un gol bajo el cielo de un verano interminable. En nuestros ojos, las ganas de un verano más, de una aventura más. Aquello que pasó cuando éramos chicos nos transporta. No es un cuento, es real. Los jugadores salen a la cancha y nosotros, nosotros somos ellos. Me pongo loco. Inadaptados, más que un sentimiento, una pasión. Cup of life. radiobox.com. Estás escuchando Inadaptados. 29 minutos pasaron de las 8 de la noche. Yo creo que ustedes también se han emocionado con el tema de Italia 90. ¡Qué lindo! Gracias, Laura Britt. La verdad, ¿le gustó, Doc? Perfecto. Aparte, ¿cómo lo presentó Laura? Es una genia, ¿no? Sí. Esa voz, piel de gallina. Amigo, amiga, comunícate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y responde la consigna. Dale que en un ratito ya hacemos el sorteo. ¿Cuál era la consigna? ¿Cuál es tu color favorito? La verdad que hemos pintado la radio de todos los colores. La gente se comunicó un montón a través de nuestro Instagram. Inadaptado tu programa de radio, guión bajo. Prendete ahí que en un ratito hacemos un vivo y hacemos el sorteo. Pero no te vamos a contar quién ganó. Quizá lo ves, no sé, capaz que se escapa. Pero te invito a que veas el reel como te tenemos acostumbrado para que veas quién ganó. Ahora prepárate que llegó un audio de último momento con toda la info de deporte de la mano de quién, del chino Alan Faría. Lo más importante de la semana, y creo que vamos a coincidir todos en esto, fue la consagración de la Argentina luego de 28 años, sí, sufridos 28 años y 7 finales perdidas en el medio que databan del año 1995 hasta el año 2016. Bueno, Argentina pudo cortar esa racha, se consagró campeón, le ganó Brasil 1-0 con un gol de Ángel Di María y se convirtió en el nuevo campeón, en el nuevo monarca de América. Además, se convirtió en la selección que más títulos tiene de esta envergadura, así que llegó a las 15 consagraciones. En otro lado, por otra parte del fin de semana deportivo, no hay que dejar de decir que Italia le ganó a Inglaterra la final de la Eurocopa, fue 1-1 en los 90, con consagración en la tanda de penales por 3-2. Ya saliendo del mundo selecciones, recordemos que dentro de 10 días estarán arrancando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que en los que se decidió que no haya público debido a la pandemia de COVID-19. Sí, otra vez seguimos hablando del COVID. Bueno, se debe a esta imposibilidad, a esta previsión, por el gran aumento de casos que hubo en la capital japonesa. Así que tendremos unos Juegos Olímpicos a puertas cerradas. Puertas cerradas, que lo ponemos entre comillas, porque van a estar los famosos invitados, las famosas entradas de protocolo. En lo que respecta a siguiendo por el mundo del deporte, hay que mencionar la consagración de Novak Djokovic en el tercer Grand Slam del torneo. Se quedó con Wimbledon y está a un paso de conseguir el Grand Slam. ¿Qué es el Grand Slam? Bueno, es aquel tenista que logra conseguir los 4 títulos majors, los 4 mejores torneos, los que más puntos dan, en un mismo año. ¿Por qué se debe a esto? Porque en febrero ganó el Australian Open, él hace poquito menos de un mes ganó Roland Garros, y bueno, en el día de ayer se consagró en Wimbledon, en la Catedral del Tenis, fue triunfo sobre Matteo Berrettini, sobre un italiano, así que Novak Djokovic ya conquistó los 3 torneos majors que se han jugado en el año en el mundo del tenis, en el mundo ATP. En lo que respecta al fútbol, en lo que vendrá, no hay que dejar de decir que el día viernes arranca el torneo de Primera División. Vuelve el fútbol en la Argentina, vuelve el fútbol de la máxima categoría. Así que con un partido sorpresivo, porque lo pusieron a Boca de arranque en el torneo. Boca visita el viernes a las 19 Unión, mientras que River estará jugando el domingo a las 6 de la tarde frente a Colón. Misma suerte corre Independiente, que debutará a las 20:15 con Argentinos. Racing hará lo mismo en el mismo horario, pero el día sábado frente a Vélez. San Lorenzo, el otro grande, quedó para el día domingo a las 15:45 horas. Esperemos que sea un torneo atractivo. Recordemos que va a ser un torneo que va a arrancar justamente en el día viernes y terminará en las primeras semanas de diciembre y tendrá solo 2 fechas de parate, que serán en el momento en el que hayan las elecciones legislativas. Primero las primarias y luego las elecciones generales. Siguiendo en el mundo del fútbol, no hay que dejar de mencionar que tenemos fin de semana con actividad en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Por el lado del torneo más importante del continente, estarán jugando los argentinos Defensa y Justicia, recibirá a Flamengo en Varela, Vélez hará lo propio en Niñez contra el Barcelona de Ecuador, Boca también acá en Argentina recibirá al Atlético Mineiro, River jugará contra argentinos, choque de argentinos, y Racing visitará a Sao Paulo en Brasil, así que por ese lado están conformadas las llaves de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. En lo que respecta a la Sudamericana, Arsenal tendrá que visitar al Sporting Cristal en Perú, un rival que viene proveniente de la Conmebol Libertadores, debido a que el tercero tuvo que ir a jugar a esta a esta segunda copa, la segunda en importancia en América, mientras que Rosario Central, otro de los argentinos, visitará Táchira en Venezuela, y el otro argentino que sigue en competencias independientes jugará en Brasil frente al Santos. Cerramos la información del lado oficial, del carácter serio, digamos, representando al mundo amarillista. Por ahí podríamos repudiarlo, por ahí esto le gusta un poco a usted, señor Guille Fox. No hay que dejar de contar que luego de la victoria de Italia frente a Inglaterra en los penales, en la que se proclamó campeón de Europa, hubo incidentes entre hinchas ingleses. Ha pasado, no hubo solo incidentes, sino que no hubo hooligans, como se suelen denominar ellos, los hinchas, que esperaron a otros hinchas a la salida de las puertas de Wembley. Se ha generado un grave problema, así que no se ha datado todavía ningún herido o ningún detenido, así que, y por el otra de las particularidades que dejó este partido es que se metió un hincha desnudo mientras se jugaba el tiempo extra. Ingresó un hincha desnudo, algo que la transmisión oficial no mostró. Recordemos que desde ya hace unos años los torneos prohíben mostrar cuando el público ingresa a la cancha. Bueno, ayer se metió una persona, tuvieron 4 agentes de seguridad tratando de detenerlo, no lo pudieron hacer, hasta que al final lo lograron y lo retiraron de la cancha. Esto fue todo lo que pasó en el mundo deportivo. Nos estaremos reencontrando el lunes que viene. Un abrazo para los inadaptados. Muy bien, Chinito, espectacular, ultra completo el informe. ¿Qué le pareció, Tatín? Toda la info. Toda, ahí, metró ametralladora, todo. ¿Sí? ¿Qué tomó? Como 5 litros de café para hablar. Estaba, iba a pasar un tanque de oxígeno al tipo. 78 RPM. Está entrenado el chino, muy bien, a full. Chino, ¿eh? Hizo los deberes, todo, mandó audio, se portó muy bien. Tiempo y forma, bien. En tiempo y forma, es verdad. Amigo, amiga, hablando de tiempo, 36 minutos pasaron de las 8. ¿Estamos a tiempo como para arrancar con el sorteo? Cuando quieran. ¿Hombre de la tecnología? ¿Hombre del futuro? Ya estamos. ¿Estamos preparados? Sí. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir el vivo? Porque esa parte no la entendí fuera del aire. Podemos. ¿Y cómo se hace? El link. ¿Te doy este? ¿Lo haces vos? Abrir el link. Hagamos todo. ¿Lo haces de ahí o lo haces de acá? No, hacerlo. Toma, de ahí, pasale. Vos tenés tecnología. Vos sos el número uno. Mirá, a cruzar los dedos. El operador está preparadísimo también para hacer el trrr. Muy bien. No escucho. Decime, a ver, pará, a ver. Muy bien, acá está todo listo para el sorteo. ¿Qué tengo que hacer, Tato? Explícame, no sé. No sé, en serio. Abrí el vivo. ¿Y cómo se hace eso? A ver, pará, nunca hice eso. Estás vivo, así la gente tiene. Esa la pila, Guille. No sé cómo se hace. Tomá, abrilo vos. No sé cómo se hace. ¿Qué sé yo? No sé. Es que bueno, debe haber mucha gente del otro lado que está como yo, que nunca hizo un vivo. Está loco ese chabón. ¿Sabes qué? Una vez hice. De otra tecnología. Bueno, es lo que hay, ¿qué querés? Una vez hice un vivo cuando venía en el primer programa que no llegaba ni con si hubiese tenido el DeLorean, y abrí un vivo del auto, pero ya no me acuerdo cómo lo hice. ¿Estamos en vivo? Ponelo en vivo porque si no, no se aviva. Estamos en vivo, pero enfócalo de allá porque... Bueno, ahí está, complicado. Muy bien. Estamos en vivo, buena gente, no sé si hay alguien conectado. Todavía no, bueno, prendete al vivo de Inadaptados, tu programa de radio, guión bajo, dale que ahora se viene el sorteo. Acá está el hombre de la tecnología, Tato. ¿Toqué el botón? No. ¿Está transmitiendo todavía? Ahí te aparece en chat. Sí, ya hay gente, a ver. Muy bien. Está la señora al WhatsApp. Hola, muy bien, ahí le saludamos. Tienen corazoncitos, muy bien. Bueno, estamos preparados para el sorteo. Mirá que viene la gente de Insomnia, amigo, vamos, amiga, quédate que en un ratito llega la gente de Insomnia. ¿Tiramos, va? Arrancamos. A ver, se está transmitiendo. Cierto. Manejen ustedes la tecnología, amigo, yo me olvido. Muy bien. ¿Salió? ¿Salió? Comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1. El ganador. Van a tener que ver el reel. El reel, el que lo vio. Ahí, ¿el que vio el vivo? Lo vio. Pero por favor, no debele. No debele. No debele el resultado, no, porque no. Si no se pierde. Se pierde la idea, ¿no? La magia. Perfecto, acá seguimos. ¿Listo, seguimos? Seguimos nomás. ¿Seguimos adelante? Espectacular. Muy bien, bueno. Terminamos el certificado, ya que es como nuestro escribano. Muy bien, está todo legal, está todo documentado. ¿Podemos seguir adelante? Seguimos. Muy bien, bueno, amigo, amiga, prepárate, ¿sí? Que ahora vamos a una tanda y después seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de agua. Porque esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Samina, mina, sangalewa, porque esto es África. Samina, mina, waka, waka, esto es África. Samina, mina, saca lengua, porque esto es África. Samina, mina, waka, waka. Esto es África. Tango, tango, Samina, mina, saca lengua. Anahua, tango, tango, Samina, mina, saca lengua. Anahua, porque esto es África. Porque esto es África. We all Africa. We all Africa. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Muy bien, 47 minutos pasaron de las 8 de la noche. Acabamos de transmitir en vivo. Estuvo muy bueno. Hacía rato que no transmitíamos en vivo en el Instagram, ¿no, Doc? Creo que desde que empezó esta temporada. Nunca transmitimos en vivo, ¿no? Porque el encargado, el que lo hacía siempre era Seba Maceiras, el conductor del año pasado, ¿no? Nuestro amigo que está desde la temporada 1. Y este año se tomó un año sabático para dedicarse al canto. Sí. Y está haciendo cuarteto, le está haciendo muy bien. Está subiendo un montón de videos. Le está poniendo toda la carne al asador. Y nosotros, bueno, lo extrañamos, obviamente lo extrañamos. Pero bueno, eso dio la posibilidad que, bueno, que integre el equipo nueva gente. El operador también lo extraña, le manda saluditos siempre. Sí. Yo dije que era mi mozo. Yo decía que era mi mozo el operador, ¿vieron? Claro. Y como decía, ese descanso de Seba dio la posibilidad que el equipo esté integrado por nueva gente, en este caso el señor Tato, que hoy tenemos la suerte de que esté acá presente. Hoy también trajo toda la carne al asador, equipo, sí, luces, sándwiches de miga, pero por Dios, de todo. Bueno, Tatín, ¿cómo lo sintió? Espectacular. ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. ¿Le gustó? Y antes lo hacía arriba del auto, o sea, en un garage o abajo una palmera. Eso es un poquito distinto. O abajo de la higuera. Abajo de la higuera, tal cual. No, muy lindo, muy lindo. Es linda la experiencia, ¿no? Es otra cosa. Es mucho más lindo estar acá, sí. Sí, el vivo es el vivo. Es otra cosa, claro. Es como jugar, es como la final que vimos el otro día, sin público. Esto es el público, digamos. Claro, exactamente. ¿Usted, Doc, cómo le cayó Tato acá personalmente? No, un espectáculo. Bueno, ya nos conocíamos virtualmente en una charla que no sé si fue tu pibe o vos conectaste un video llamada y estuvimos charlando. La semana pasada fue. Sí, hiciste. ¿Ah, sí? Ah, yo llamé y ustedes se quedaron charlando. Sí. No sabía, yo me la perdí. Sí. No me contaron eso. Me estoy enterando ahora al aire. Bueno, hablando del aire, está llegando la gente de Insomnia que en un ratito, quédate ahí, que en un ratito, bueno, se encargan del aire ellos, ¿eh? Bienvenido, gente. Bueno, eso quiere decir que hemos llegado al final del programa, amigos. Estamos ahí. ¿Quiere despedirse? Bueno, gente, nos estaremos viendo en algún que otro vivo y bueno, una linda experiencia. ¿Vas a volver a estar presencial? Vamos a volver. ¿Tenés fecha camino, probable? Por otro camino. Bueno. Todos los caminos conducen a Roma. Tal cual, sí. ¿Pero pronto? Va a tener que ser pronto, sí. Sí, porque te gustó. Hay que repetir, exactamente. Bueno, fue un placer. El operador está chocho. Un grosso. ¿Qué dice? ¿Una? No sé, no le entiendo. Lengua de señas todavía no hablo, operador. Una por medio. Una vez al mes. Está bien, es verdad. Mínimo. Pero trae sándwiches. Claro, es la dieta que él necesita. O te hago una parrillada en la puerta. No importa, acá sabes qué, tiramos un disco. Venga. Próximamente Radio Chef. Prepárate que se viene Radio Chef, ¿no, Doc? Sí, tengo disco, todo el equipo. Muy de pasta, lindo, de acero, de todo. Bueno, ¿quiere despedirse, Tatín? Bueno, gente, bueno, un placer estar acá, ¿No se tira su vermú con papas fritas? No. No. ¿Esa es para los amigos? Ese de otro grande en esta. Gracias por estar, Tatín. Bueno, Doc, ¿se despide? Bueno, un saludo para todos. Feliz por la alegría popular desde la Copa, pero cuidarse porque esto todavía no aflojó, el tema del virus. Es verdad, es cierto. Hay que seguir cuidándose. Pintemos todo de muchos colores. Seguí teniendo tu color favorito. Yo sigo con mi negro, a mí. Quisiera tener hasta el auto negro, pero me tocó gris. Amigo, amiga, te espero el lunes que viene. Acordate que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. Somos los hombres del corazón grande, vamos dando pasos de gigantes. Venimos dando candela y quitando las penas, trayendo el mensaje. Tenemos flow para los niños, para el padre, para que bailen con la niña y la madre. Con un mensaje que sea positivo y pintar tu camino con colores. Hay que olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo. Valora lo que tienes, no olvides disfrutarlo, olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo. Valora lo que tienes y recuerda. Fluye y camina con una sonrisa y contagias a la gente. Voy viviendo el día a día, sin pensar en el mañana con buena energía. Caminando por donde haya luz, convirtiendo la tristeza en alegría. Cada día al levantarme pienso que no vale la pena vivir con estrés. Todo el mundo va deprisa y con correr, no vas a llegar temprano, es al revés. Tatuando una sonrisa en tu piel, todo se ve diferente, eso es mi tren. Todo lo malo se borra y verás que al final encontrarás el porqué. Venimos con buena energía para darte calor. Con la sonrisa entre oreja y oreja. El momento es ahora, destroza el reloj.